En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajín. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajín. Amigas y amigos, estamos aquí nuevamente en Trajines. Y en un Trajines que queremos que sea muy especial, porque hoy nos acompaña nuestra amiga, nuestra colaboradora, Verónica Calvo, y ella nos va a dejar. Y nos va a dejar, felizmente, no aquí en Bolivia, tiene un muy buen pretexto. Ella está volviendo a Europa, a España y a Francia, y por tanto queremos despedirla. Y como una despedida, en realidad es ella la que ha preparado el programa, nos ha honrado con la preparación de este programa dedicado al tema de medios de comunicación y manipulación. Queremos agradecerle en todo caso a Verónica por todo este tiempo. Son ya prácticamente 6 meses que estamos juntas en esta aventura que ha significado Trajines. Hablando de tantos temas diversos, aprendiendo junto con ella en la radio y junto con Carlos. Entonces, para nosotros es triste y es feliz. Es triste porque nos vamos a quedar solos y vamos a tener que buscar una colaboradora, ¿no, Carlos? Difícil tarea, así que por favor a buscar. Pero por otra parte, felices también porque Verónica ha sido una muy grata compañía. Ella vuelve a estudiar y con seguridad la vamos a tener nuevamente en Bolivia, esperamos, en los próximos años. ¿Qué programas te acuerdas, Carlos, tal vez más con Verónica? Me acuerdo el muy grato programa en que cuando usted viajó tuvimos que hacer el programa solos, del Espacio Patiño. De los archivos y documentos que estaban exponiendo en el archivo, en el Espacio Patiño, y fue muy, muy divertido también porque, bueno, la pasamos muy bien, casi improvisamos todo el programa y hicimos buenos momentos aquí en Trajinando. Bueno, miren, los mejores momentos sin Rosana, en la ausencia de Rosana, pues me parece muy bien. No, yo quiero decir que el gran honor y el gran placer ha sido para mí poder trabajar contigo, Rosana, y con Carlos. Ha sido impresionante todo lo que he aprendido, no solamente a nivel de problemáticas sociales, políticas, bolivianas, sino en general, ¿no? En este Trajines que siempre hemos dedicado a las ciencias sociales. Y bueno, ha sido demasiado grato, demasiado fructífero todo el aprendizaje. Y bueno, o sea, es un hasta luego, ¿no? No es un adiós. Volveremos y espero que Trajines siga y que sigan con todo el entusiasmo, porque aparte de ser un programa que ustedes pueden ver, o sea, documentado, trabajado, porque la verdad que hay mucha mucha energía y mucha motivación en Trajines, además hay un muy buen ambiente y eso se lo tenemos que agradecer a Rosana. Entonces, gracias por todo y gracias por poder darnos esta oportunidad de compartir esta actividad contigo. No, a ti las gracias, Verónica, realmente, de corazón. Me llegan tus palabras también al corazón. Bueno, nos estamos poniendo melancólicos, así que con una música de manipulación, vayamos a los medios de comunicación. Vamos. Bueno, vamos a empezar con una pequeña introducción sobre lo que hemos llamado hoy el Trajines de medios de comunicación y manipulación. Podemos empezar diciendo que el desarrollo y la generalización de los medios de comunicación es un acontecimiento bastante reciente, ¿no? Nuestros abuelos y muchos de nuestros padres tuvieron una infancia sin televisión, pero hoy en día la televisión no falta en ninguna familia, incluso en ningún indigente, ¿no? Los medios de comunicación se han generalizado y por eso es tan importante darles una atención hoy en día. La televisión, el cine, la radio, la prensa y las revistas en general han experimentado un vertiginoso avance y crecimiento en las últimas décadas. Y una de las razones que lo han impulsado es la enorme influencia que tienen estos medios de comunicación en las personas. Es decir, no solamente es un avance tecnológico, sino también es un avance en la sociología, ¿no? Que se ha dado cuenta de que es una plataforma de difusión de información muy importante, ¿no? En los países con regímenes políticos autoritarios, el primer objetivo político fue controlar los medios de comunicación, precisamente por la relación que hemos expuesto anteriormente. En el último golpe de Estado militar, por ejemplo en España, las fuerzas militares, además de ocupar el Parlamento, tomaron por la fuerza los estudios de Radio Televisión Española, que controlaba los medios de comunicación, controlaba la sociedad. Entonces es indudable la influencia y el poder que ejercen estos medios, y es indudable también que muchos utilizan precisamente este poder como medio transmisor de sus ideas, es decir, como una plataforma desde la cual proyectar una ideología concreta. En esto consiste la manipulación que queremos abordar hoy en día, ¿no?, de los medios de comunicación. Es una influencia indirecta, sutil, que pretende transformar al hombre sin embargo, atacar directamente su voluntad o su libertad personal. La manipulación es una influencia que actúa por ocultamiento. Hay diferentes tipos de manipulación. En lo referente a la manipulación de la información y el periodismo, está directamente relacionado. Hay opiniones muy diversas, de las cuales vamos a exponer algunas en esta parte. El periodismo es la manipulación de la información. O sea, manipulación no tiene por qué tener una connotación forzosamente negativa, ¿no?, porque es trabajar una información. Sin embargo, aquí queremos justamente hacer la diferencia entre una connotación neutra, como manipulación, que puede ser manipular, es decir, trabajar, moldear una información, y la manipulación con un objetivo concreto. En la mayoría de los países existe un sistema mixto de información, es decir, un sistema público y privado, y por lo tanto tendríamos que plantearnos si hay más manipulación en los medios de titularidad pública o en los medios de titularidad privada. Los medios de comunicación públicos son normalmente menos manipulables que los privados, pues al saberse qué poder hay detrás de ellos, son más fácilmente controlables. Al contrario de los medios privados, en los que se invierten grandes sumas de dinero, que son unas estructuras lucrativas, y suele ser dudoso que lo hagan por intereses puramente comunicativos, ¿no? Por último, también llama mucho la atención la realidad de la telebasura, ¿no? O sea, es un fenómeno generalizado, o sea, todas las sociedades están afectadas por este fenómeno de la telebasura, que paradójicamente es la que más demanda y exige, y además consume gran parte de la audiencia y de las sociedades contemporáneas. Entonces, volviendo a los tipos de manipulación, está la manipulación natural y la intencionada. Por ejemplo, podemos hacer referencia a la manipulación a través de las connotaciones subjetivas de las palabras más allá de los hechos, es decir, cómo un periodista trabaja las palabras y las diferentes connotaciones que puede tener para hacer llegar un mensaje concreto, y entonces está dando un tipo de manipulación, ¿no? Después, mientras que en el caso de la manipulación intencionada, entonces es mucho más evidente, es decir, la manipulación natural es esa que se hace, como hemos dicho anteriormente, trabajando la información, y la intencionada es cuando se da, o sea, es una acción directa, es decir, es una información que es totalmente tergiversada para llegar a un fin ideológico, para llegar a un fin lucrativo, etcétera. También podemos recordar el hecho de que las fuentes de noticias las fuentes de noticias a la base no son los medios a los cuales accede la población normalmente. Es decir, hay un número contado de agencias de información que ya no es que digan lo mismo, sino que llegan a decirlo con las mismas palabras, ¿no? Y ahí es una diferencia sutil. Por último, podemos expresar una cierta preocupación social que existe por la conformación de una mentalidad en los jóvenes que, bueno, acceden a distracciones como, bueno, drogas, música de moda, a través de estos propios medios de comunicación, y como un problema de salud pública, como puede ser la drogadicción, está totalmente ligado a los medios de comunicación, ¿no? Entonces, una sociedad puede estar afectada por un problema de salud pública y uno se da cuenta que el origen es justamente la información que se está dando, los medios de comunicación, como la televisión, la radio, el cine, y cómo esos medios de comunicación tienen un gran poder para transformar esta sociedad y para enfermarla, ¿no?, de alguna manera. Entonces, no se toma conciencia del problema del presente y del futuro, y esto haría estallar, o sea, el hecho de tomar esta conciencia haría estallar ante la realidad y ante el desconcierto, ¿no? A pesar de todo existe manipulación, pero bueno, queda la esperanza porque tenemos la libertad de comparar los medios de comunicación como consumidores que somos, ¿no? No solamente tenemos que recibir información, sino compararla, contrastarla. Y a pesar de afirmar que existe una manipulación de la información, tenemos que recordar que en última instancia el lector pues tiene la libertad de tomar lo que le interese y dejar lo que no le interese. Claro, ahora tú hablabas, Verónica, de que tal vez lo único que tenemos es la posibilidad de elegir, ¿no?, y comparar las noticias que tenemos, por ejemplo, en diversos medios de comunicación. Y en ese sentido, la comunicación se ha vuelto también un mercado, ¿no? Es decir, hay un consumo y hacemos uso de ese consumo y tenemos supuestamente una elección en el consumo. Pero aquí quiero hacerles sonreír también un poco, recordando lo que me decía mi cuñada, ¿no?, respecto al consumismo. Entonces decía, bueno, claro, en los países del norte tenemos consumismo y consumismo terrible, y acá en Bolivia, ella decía, tenemos consumismo, es decir, consumismo pantaloncito, consumismo consumismo consumismo chompita, consumismo cuadernito, es decir, que en estos países en general el consumo, no hay mucha posibilidad tampoco de consumo, es decir, que la oferta es, ¿no es cierto?, mucho más limitada que en otros países, y por lo tanto la situación de la manipulación y el control de los medios de comunicación se hace, ¿no es cierto?, aún más grave, porque justamente ni siquiera muchas veces tenemos la posibilidad real de elegir entre varios tipos y medios de comunicación. De hecho, hay, podríamos decir, prácticamente hoy por hoy en la televisión, casi diríamos son un canal versus el resto, ¿no? Y totalmente, digamos, opuestos, pero no hay la posibilidad, no hay mayor oferta. Lo que hablan los que estudian el tema de la manipulación y los medios de comunicación, y a los que hacía referencia, por supuesto, Verónica, hablan de una manipulación técnica que está impuesta por la rutina periodística, en el sentido en que un periodista en general está obligado a trabajar en condiciones materiales dadas, en un formato dado, y de hecho tal vez reflexionando desde Bolivia, las condiciones de producción de la noticia y de la información imponen justamente, ya son tipos de manipulación. Porque, por ejemplo, hay ya un primer filtraje en función de dónde trabaja uno, podríamos decir. Entonces, ya de hecho, hay medios que se van a interesar en determinados tipos de noticias y en otros no. Por otra parte, existen indudablemente limitaciones empresariales que están impuestas también por los intereses en pugna y que determinan muchas veces las noticias, lo que se va a decir y lo que no se va a decir, o finalmente cómo se va a decir. Se habla también de una manipulación en las propias fuentes, y en este sentido uno tenía antes la idea de que el periodista era aquel que iba al lugar de los sucesos a recoger la noticia fresca, y hoy por hoy, sin embargo, hay una mediación y una intermediación muy importante de fuentes. Y por otra parte, podríamos señalar también que se busca hacer noticia construyendo la noticia, ¿no? Entonces, la noticia no existe en la realidad, sino como que algo se convierte y los medios lo convierten en noticia. Y entonces, muchos actores, ¿no es cierto?, van a buscar justamente colocar tal vez su producto como noticia. Entonces, todo esto forma parte de los tipos de manipulación que habría: una manipulación técnica, manipulación de las fuentes, manipulación en la construcción de la noticia. Y esto no solamente tiene que ver con el mundo político, sino también indudablemente con el mundo también incluso científico. Cuando se hace un descubrimiento, se convoca a ruedas de prensa, e indudablemente la opinión pública y tener una audiencia muy importante es fundamental, por ejemplo, en los países del norte, porque las universidades y las empresas viven justamente de las subvenciones estatales, siempre y cuando se haga noticia, siempre y cuando lo que se descubre sea una noticia. La otro tipo de manipulación ya depende también de los periodistas, periodistas que son más competentes, periodistas, y hemos tenido también en nuestro país, que de hecho venden las noticias de una u otra manera, y por lo tanto vemos, ¿no es cierto?, que no hay una sola manera o una sola vía de manipulación, sino que más bien es una manipulaciones, digamos, pequeñas, pero diversas, múltiples. Y un último tipo de manipulación creo que tiene que ver, digamos, una más indirecta, podríamos decir, que tiene que ver con las condiciones también laborales, ¿no? Los periodistas en general en la prensa, no sé exactamente cuál es el salario que hoy tienen, pero en general tienen que cumplir, parece, un cupo de noticias o hacer su trabajo. E indudablemente eso también hace que muchas veces sus fuentes sean poco confiables, porque están siempre corriendo, siempre día a día, no se les da, ¿no es cierto?, las posibilidades para un poquito sosegarse e investigar. Y de hecho de este tema vamos a estar hablando a propósito justamente del 16 de julio, Carlos, después. Entonces hay muchos tipos de manipulación y hay que recordar la necesidad, indudablemente, que la prensa sea libre, ¿no? Por otra parte, también hay una manipulación consciente e inconsciente, Verónica. Sí, la manipulación consciente, perdón, es la que resulta, como ya hemos dicho, ¿no?, de una voluntad decidida y resuelta de confundir, ¿no? Y la inconsciente es la que consiste en difundir como tópicos sin tener noción o conocimiento realmente auténtico de lo que se está diciendo. Y hay una frase que ilustra muy bien esta idea, que es un filósofo español, de Ortega y Gasset, que dice: no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa, que no sabemos lo que nos pasa, ¿no? Sí, o sea, es como se llega a un tal nivel de confusión en el que ya no sabes cuál fue el origen, ni cuál fue la noticia, ni cómo se transformó. O sea, esa es bastante ilustrativa de esta idea. Y podríamos poner como ejemplo el mundo de la enseñanza, ¿no? Planteando que, bueno, se puede uno preguntar si el profesor es consciente de la relación personal e inevitable que establece en una clase con sus alumnos, es decir, si es consciente de lo que dice, a quién se lo está diciendo y si los alumnos captan lo que se está diciendo, ¿no? Porque, bueno, o sea, ahí se refuerza el hecho de que el profesor puede ser una como una especie de elemento de engranaje que se limita a transmitir un programa académico, mientras que si está motivado por su labor de profesor, transmitirá los mismos conocimientos con el entusiasmo necesario para ilusionar a los alumnos y, bueno, produciendo una estimulación, incorporando dentro de sus conocimientos e intereses más allá del hecho de que el alumno tenga que aprobar la asignatura, ¿no? O sea, el profesor tiene, bueno, un deber de estimular, ¿no?, también. Y además está la otra idea de que todo profesor tiene una opinión política, ¿no? Entonces, cuando está enseñando, ¿hasta qué punto está enseñando una realidad objetiva o está ya, o sea, se está dejando traicionar por su subjetividad y forzosamente por su interpretación, ¿no? Entonces, la educación, o sea, no es propiamente dicho un medio de comunicación, pero sí es una base de información muy fuerte, ¿no? Uh-huh. Entonces, ahí está también la problemática de si un profesor debe ser objetivo o en la educación debe haber como también la idea de educación cívica, es decir, de transmitir unos valores, de transmitir un cierto número de principios. Ahora, Carlos, tú habías hablado también y estabas planteando el tema de la manipulación inconsciente frente a lo que Verónica hablaba, más bien de una manipulación muy consciente. Sí, hay otro tipo de manipulación aparte de la consciente, que, como nos decía Verónica, nace de la voluntad decidida de confundir. En cambio, la manipulación inconsciente, podemos decir que ocurre dentro de la cabeza del público. Como nos dijo Vero, citando a Ortega y Gasset, no sabemos lo que nos pasa realmente. Es por eso que frente a los programas de televisión, en este caso a lo que nos dicen los medios, uno pierde la capacidad de aplicar un juicio crítico. Es, por ejemplo, frente a una película, nosotros vemos que en las películas el final siempre es feliz, la película siempre acaba bien, y uno piensa que si actúa bien, como en la película, uno también tendrá un final feliz, satisfecho. Y esto pasa desapercibido para un espectador que no esté prevenido. Pero uno, confundiéndose con el protagonista de la película, pierde, como decía, la capacidad de discernir, y uno tiene el juicio adormecido, podemos decir, por la rápida repetición de las imágenes. El público en general acepta lo que la televisión presenta como algo normal. Se aceptan la violencia, las infidelidades, las venganzas, las mentiras, lo que en la trama de la película queda justificado por la bondad que persigue el héroe, el protagonista de la película. Pero la película siempre acaba bien y nunca se muestran dentro del guión de la película los efectos secundarios de las acciones que tiene el héroe, el protagonista. Lo mismo pasa con las noticias. O bueno, más bien, las noticias nos muestran cómo las personas siguen esta idea de que siguen a los protagonistas de las películas, precisamente. En algunas últimas noticias muy asombrosas que hemos visto en los periódicos, por ejemplo, en el Reino Unido, vemos que un niño asesinó salvajemente a otro niño. Casualmente, este niño que mató al otro niño era un adicto a las películas de terror, y en especial le gustaban las del muñeco diabólico. También hace algunos meses, tres niñas escaparon de sus casas. Según ellas, querían correr una aventura. Por casualidad, en la semana anterior, en la tele, en la serie de televisión Sensación de Vivir, se vio que una de las protagonistas había escapado de su casa para huir con su novio, para correr una aventura junto con su novio, y de esa manera dar una lección a su padre, el represor, que no entiende que las adolescentes tienen afición por eso de fugarse con sus novios. Frente a estas películas es necesario, como decíamos, tener un juicio crítico frente a lo que nos pasan los medios de comunicación y no ser atrapados ni manipulados por las películas y las series y las novelas que nos pasan por la tele. Las propagandas, la publicidad, los informativos, las películas, en el fondo, simplemente son medios de que disponen algunas personas para manifestar sus propios puntos de vista y sus opiniones. En principio, tenemos que dudar del contenido de los programas de televisión y comparar la información que nos dan los medios con la vida real, con los datos con los que tenemos contacto, con lo que percibimos nosotros. Tenemos que comprobarlo nosotros mismos antes de que aceptar tal cual, simplemente porque ha salido en la tele o en las películas que pasan por el cine. Tenemos que desengañarnos y usar un juicio crítico frente a los medios de comunicación. Tenemos que comprobar por nosotros mismos que, aunque compremos un Mercedes-Benz señor de la carretera, debemos seguir respetando las leyes de tráfico. Debemos comprobar por nosotros mismos que las noticias que pasan por el informativo, que nos hablan de la versión del gobierno, son muy distintas, contrarias, de las que aparecen en el periódico y en los medios de comunicación opositores. Yo creo que uno de los ejemplos más flagrantes de manipulación quizás sea también el del marketing, ¿no? Y de todas las empresas de publicidad, que, bueno, que deciden vender un producto a costa de todo y vender no solamente el producto, sino valores y manipular, ¿no? Manipular a una sociedad con tal de que esta sociedad llegue a interesarse por el producto que se está decidiendo vender, ¿no? Entonces, por ejemplo, una empresa de publicidad decide promocionar un automóvil, como decía Carlos, ¿no? Mercedes, señor de la carretera. Y en el anuncio le pide al público que no se deprima si aún no ha adquirido ese modelo anunciado. Y en el fondo se puede observar un interés oculto y manipulador en este anuncio. Se quiere señalar que el no tener ese automóvil puede ser causa de una depresión. O sea, te están diciendo no te deprimas si no tienes el coche y te están entonces diciendo que que es una causa de depresión, ¿no? Y que si no lo tienes o no lo puedes adquirir, tienes motivos para estar deprimido. Entonces es como, para mí, bueno, no sé si es peor, o sea, que te manipule una empresa de marketing o de publicidad o que te manipule un periódico con una noticia. Para mí, o sea, es igual de feo porque en el periódico un periodista te está manipulando sobre una noticia que podría ser explicada de manera mucho más neutra y, bueno, puedes entender un acontecimiento de manera errónea. Pero cuando una empresa decide vender un producto, se está metiendo más allá de cualquier acontecimiento objetivo, se está yendo a los valores que tú puedes promover como persona y se está metiendo en tu ámbito personal. Entonces es un escándalo. Y bueno, con respecto a la televisión y bueno al mundo cinematográfico, se puede decir que, bueno, la mayoría de las grandes producciones de cine buscan estimular una fantasía en el espectador, ¿no? Y eso es lo que anima psicológicamente al espectador a seguir viendo una película o a decidir al terminar esa película si le ha gustado o no, ¿no? Y si una película es un poco floja, basta un par de escenas de sexo, por ejemplo, y la arreglan un poco, ¿no? O sea, eso ahí otra vez está el fenómeno de la manipulación. Y este es precisamente uno de los efectos más nocivos de los medios de comunicación audiovisuales en general, ¿no? Que se llega a confundir la realidad con la fantasía, como, o sea, y el espectador puede llegar a decirse, como esa escena es tan buena, es tan fascinante, entonces llega de alguna manera a pensar que es real y que puede llegar a ser real. Entonces ahí otra vez estamos confrontados a ese fenómeno. Entonces, bueno, muchas veces también se puede ver como, no sé, estás tomando un café con alguien y te dice, no, es que yo escuché en la televisión que tal cosa es verdad. Entonces se llega a tomar el medio de comunicación audiovisual como un argumento de autoridad y decir, no, es que yo lo escuché y lo vi en la televisión, entonces debe ser cierto. Entonces ahí ya, o sea, ya es un problema crónico, ¿no? Porque si le damos una credibilidad a un medio de comunicación audiovisual como la televisión y ya no a un profesor o a un libro, o sea, en general a fuentes que normalmente tienen como tradición ser un poco más objetivas porque están confrontadas con otro tipo de público, entonces ya es un problema que se hace crónico, ¿no? Porque la credibilidad ya no pertenece a las fuentes autorizadas, digamos, ¿no? De alguna manera. Además que las fuentes autorizadas han ido cambiando, ¿no? Uh-huh. Estaba recordando y hablando de la educación, que lo que tú decías, Verónica, justamente, quién tiene la autoridad y porque dice tal persona o porque aparece en tal lugar debe ser verdad o tiene que ser verdad. Y respecto a la educación también vemos, no diríamos, o sea, no una manipulación, pero una tergiversación uh-huh. ya total de los hechos que puede ser muy grave en muchos casos, ¿no? Me ha tocado, por ejemplo, hacer una revisión de la enciclopedia Wikipedia, ¿no? Para un trabajo. Y es muy interesante Wikipedia porque que los estudiantes consultan mucho, yo también, debo decir y reconocer que uno busca algún dato, si cuándo ha nacido, no sé, Einstein o Ortega y Gasset, qué dijo, etcétera. Entonces uno encuentra muy fácilmente toda esta información en Wikipedia y no es una fuente en Internet que no proviene de una universidad, sino que todos la van construyendo de a sí. poco, ¿no? Esa es la idea, me parece muy linda, o sea, es muy como que democrática y globalizada. El saber democratizado. Ah, ¿no? ¿No? El saber, si Carlos quiere escribir algo, pues mandas a Wikipedia y ya tendrás tu artículo publicado ahí, etcétera. Esa parte es muy bonita, pero el tema es que también se acepta todo, o sea, hay de todo. Entonces, cuando estaba revisando, por ejemplo, el tema de Bolivia, resulta que decía que Bolivia venía, ¿no es cierto?, del quechua, bully, y no sé qué, y entonces está ahí en Wikipedia, colgado. Entonces dices, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces otro señor que dice, ¿cómo es posible que hayan puesto si viene de Bolívar, digamos? Entonces ya no hay un discernimiento también, porque claro, todo el mundo puede escribir, entonces, y un niño que mira Wikipedia, que viene, que está, no sé, pues en la China haciendo un trabajo y cree que viene de un idioma quechua que quiere decir tal, entonces se pierde, ¿no?, la falsedad, y por lo tanto resulta en una noticia absolutamente tergiversada, falsa, y se pierde la, no hay la legitimidad del saber, digamos, autorizado. Y entonces también para los jóvenes, sobre todo los niños, es muy difícil saber qué es cierto y qué es verdad, y cuándo puedes confiar y cuándo no, ¿no? Entonces se hace, creo, frente a la manipulación, frente a la tergiversación, la necesidad de tener mejor un espíritu crítico, ¿no?, de alimentar, de construir ese espíritu crítico, y creo que ese es el rol fundamental también hoy por hoy de la educación. Pero amigos, volvemos en unos instantes con el tema justamente de los medios de comunicación y la manipulación. Diestros actores, hábiles manipuladores, de doble discurso a mi pueblo no le metan el cuchillo de doble filo. No queremos más medios mentirosos, para el pueblo son enemigos peligrosos. Estamos escuchando Trajines. Trajines. Este es el menú del desayuno. Comenzamos el lunes con un aperitivo musical. Martes, un suculento manjar de cuerdas vocales. Los miércoles experimentamos nuevos gustos en La Inaudita. Los jueves, para los paladares exigentes del jazz, La Quinta Disminuida. Los viernes, un deleite clásico con los Beatles en Los sábados, todo el sazón peruano en ¿Qué tal, Perú? Y los domingos, degustamos hasta el empache en Desnudar. Deseo, una radio que alimenta. Volvemos con Trajines. Mira la televisión como te hipnotiza, mientras los que manipulan se están matando de risa. Ahora estamos aprendiendo por la TV cómo matar a los demás con sus violentas películas, con sus actores metidos a héroes haciendo cosas ridículas. Oye vecina, escucha, vamos a ver la novela. No, no, no, mejor dicho, hagamos algo que valga la pena. Los niños no merecen este tipo de educación todos los días, de ver escenitas de besos en la cama, hasta parece pornografías. Estas novelas ya sabemos lo tradicional, que todos son felices y ricos al final, pero otra cosa es en la vida real. Estamos aquí con el tema de los medios de comunicación y la manipulación con Verónica y Carlos. Verónica, tú has tenido la oportunidad justamente de ver una entrevista muy interesante, y quisiera que nos cuentes un poco sobre esta entrevista y en torno a la cual estaremos hablando. Sí, bueno, es una entrevista que el director de la comunicación de la Central de Trabajadores Argentinos le hizo a Ignacio Gamonet, que es el director de El Monde Diplomatique, un diario, bueno, internacional, ¿no?, de, bueno, que es, tiene una edición francesa. Y bueno, o sea, consideré pertinente un poco resaltar la tesis y la opinión de Ignacio Ramón en este sentido, no solamente porque sea director de un periódico, ¿no?, sino porque además él ha trabajado mucho sobre la comunicación y los medios de comunicación, y además publicó hace un tiempo un libro que se llama La tiranía de la comunicación, y lo publicó en Francia. Él es francés de origen español, y bueno, ahora vamos a resaltar algunas de las ideas que él expuso en esta entrevista que le hizo Sergio Fernández Novoa, ¿no? Bueno, la primera pregunta que, que el director de la Central de Trabajadores Argentinos, o sea, de la comunicación, le hace a Ignacio Gamoné es si ante esta sensación de frustración que vive la gente, ¿no?, con este fenómeno generalizado que concierne a los medios de comunicación, cómo se transmiten distintos sentidos a una opinión pública que es manipulada a través de los grandes medios de comunicación, ¿no? Es decir, en resumen, cómo se hace frente a este fenómeno, ¿no? Lo que Ignacio Gamoné responde es que hay un enorme condicionamiento intelectual, ¿no? La comunicación y los medios de comunicación masivos se alían para defender un esquema según el cual el neoliberalismo o la solución neoliberal no solo es única, sino que es la mejor, ¿no? Entonces hay como una especie de liga de los medios de comunicación para defender este esquema neoliberal. La idea es, según Ignacio Gamoné, hacer creer a la gente que estamos en el mejor de los mundos, es decir, que aunque vayamos mal, probablemente en otros países estará peor, ¿no? Ahí creo que está haciendo un poco referencia al caso francés, porque hay un gran cuestionamiento de los medios de comunicación en general en Europa, y lo que él expone es que, a pesar de que se esté pensando que la situación no va bien en Europa en general, este esquema que defienden los medios de comunicación es el mejor, ¿no? Y ese es la maqueta que hay que defender y es la mejor, el mejor de los sistemas. Y ahí los medios de comunicación entonces juegan un papel ideológico y además fundamental, ¿no? Porque transmiten este mensaje de que este sistema neoliberal es el más adecuado. Y entonces también al defender este esquema están defendiendo una concepción de una sociedad y una concepción del mundo en particular, ¿no? A los que ellos creen poder asociarse y poder defender, ya que están ellos mismos muy implicados en esta nueva, en este nuevo sistema y en esta nueva economía. Bueno, el otro tema que aborda el director de este periódico de Le Monde Diplomatique es el tema que del cual siempre se ha hablado al señalar que los medios de comunicación aparecían antes como un cuarto poder, y Gamoné señala que en realidad habría que hablar que son no solo un cuarto poder, sino que son un poder que influye los otros poderes. Y él va, el director de Le Monde Diplomatique, va poniendo algunos ejemplos también que muestran los cambios que se están dando a nivel internacional. Por ejemplo, hay una empresa que se llama, que tiene que ver justamente con Internet, que se llama América Online y Times Warner, y ven cómo empresas muy tradicionales, muy antiguas, con mucha tradición, se ven absorbidas totalmente y son compradas, por ejemplo, por esta América Online, que no tienen ni 10 años, ¿no? Entonces, y lo que sucede es de que se tienen negocios económicos tan importantes y sobre todo que se venden muy bien en la bolsa de valores, que hace que empresas muy nuevas como esta América Online y todo el Internet, ¿no es cierto?, adquieran para sí empresas con mucha tradición y con mucha trayectoria. Entonces ese es un punto clave que aborda también el Gamonet en esta entrevista. Y el otro es que ¿cuál es el rol hoy día, o cuál era más bien el rol de los medios de comunicación? Gamonet señala que antes la comunicación en su sentido amplio tenía tres objetivos: informar, educar y distraer, pero que en realidad hoy por hoy, por ejemplo, no en nuestro país, pero en otros países, lo que se busca más bien, o lo que busca los medios de comunicación, es vigilar a la gente para saber qué es lo que puede comprar, qué es lo que consume para venderle mejor, ¿no? Es decir, que los medios de comunicación, fundamentalmente Internet, se ha convertido también en un mercado, y donde a través de Internet se va haciendo un seguimiento de las preferencias de los que utilizan Internet. Y esto pasa por los correos, pasa por los anuncios publicitarios. De hecho, uno de los grandes temas, por ejemplo, ahora en Internet, es la pornografía infantil. Entonces, son temas que van surgiendo, pero que de hecho son alentados, ¿no?, por empresas también. Entonces, cómo los medios de comunicación al final han ido perdiendo, ¿no es cierto?, este rol que tenían de informar, educar y distraer. Que los medios de comunicación son un arma de manipulación masiva, no es ningún secreto, aunque el pueblo ignorante no quiera admitirlo, y siga manteniendo fe en que en la televisión y en sus periódicos, en su radio y en las revistas o el sitio web que acostumbra visitar, sosteniendo que sus medios de comunicación favoritos son independientes, imparciales y que siempre dicen la verdad. Demostrar que todos dicen solo una pequeña parte de la verdad y construyen una gran mentira solamente requiere de prestar atención a cada uno de ellos y no solo a aquel que nos dice lo que queremos oír. También dice que es claro que no hay medio de comunicación que sea independiente y que tras cada medio de comunicación hay empresas con intereses económicos y partidos políticos también con intereses económicos. Debemos dudar de todos los datos que nos hacen llegar los medios y construir nosotros la información a partir de un análisis propio de esos datos. Cada medio de comunicación nos cuenta los trapos sucios de su competidor y es ahí donde más hay que prestar atención. Todo lo anterior no tendría importancia si no fuese porque al final quien sufre esa manipulación es la ciudadanía. Lo más grave es cuando se intenta manipular al Poder Judicial y cuando grandes o pequeñas desgracias quedan sin responsables, quedan sin castigo. Por ejemplo, cuando un juez dicta sentencia que está acorde a la opinión de un medio de comunicación y del partido político que respalda a ese medio, ambos declaran que el juez es acertado en su decisión. En el caso contrario, cuando un juez dicta una sentencia que no va acorde con la opinión del medio y del partido, ambos declaran que el juez se ha equivocado y además difunden desconfianza entre el pueblo en el Poder Judicial. Cuando en una ciudad sucede una gran desgracia, el partido que se encuentra en la oposición culpa al gobierno e insiste en que se investigue el suceso hasta saber qué provocó esa desgracia. El gobierno, en cambio, siempre afirma que se debió a un accidente y no se hacen responsables, intentando evitar que se investigue ese suceso. Por otro lado, los medios de comunicación partidarios a la oposición comienzan a intentar convencer al pueblo de que es el gobierno quien no quiere investigar y los medios partidarios al gobierno intentan convencer de que fue un accidente. Entonces, vemos que se trata de un juego de poderes entre los medios de comunicación que están en la oposición o apoyando al gobierno. Según Ramonet, tener fe en unos o en otros es algo absurdo y estúpido. Bueno, y justamente a propósito del tema judicial, no deja de sorprenderme y sorprendernos en el sentido de que, por ejemplo, lo que ha sucedido y sucede en Sucre o ha sucedido con los indígenas que han sido humillados, ¿no es cierto?, frente a la Casa de la Libertad y en plena plaza de Chuquisaca, no tenga un curso legal, ¿no? Uh-huh. Y conversábamos con algunos amigos, colegas, que no sabíamos qué era más grave, si era más grave todo lo que había sucedido o es más grave, decía un amigo, lo que no ha sucedido, ¿no? Uh-huh. Es decir, realmente, ¿qué es más terrible, ¿no? El hecho de que todo lo que hemos visto, que nos parece absolutamente abominable, racista, pero igualmente terrible es de que no se haga nada después, o sea, que haya pasado por la televisión, haya circulado en algunos medios, pero que no sabemos si, por ejemplo, el fiscal, el Ministerio Público, están haciendo un seguimiento y iniciando juicios a los culpables, porque además es gente que aparece de frente, que no está escondida, que la gente conoce quiénes son, dónde viven, etcétera, ¿no? Y esto sorprende porque ni el propio gobierno tampoco pareciera que está haciendo intentos, ¿no es cierto?, de seguir la causa. Y estos amigos, Michelle y Laura, me preguntaban, pero ¿por qué no se hace, ¿no? Entonces, un poco la extrañeza, pero la pregunta externa que nos hace pensar y repensar. Pero claro, nosotros estamos tan acostumbrados tal vez a todo lo que sucede que no nos extraña tanto, ¿no? Pero para alguien es ese, pero ¿por qué no se sigue? ¿Por qué no se detiene a los culpables? Lo mismo podríamos decir con la juventud cruceñista o con otros actos igualmente violentos, también muchas veces que pueden venir otros del gobierno, pero en este caso estamos hablando de dos temas recientes, pero que no se hace un seguimiento. Entonces hay una impunidad también muy grande, y sin embargo los medios de comunicación ahí proliferan para darnos ciertas noticias hacia un lado o hacia el otro. Verónica. Sí, bueno, lo que queríamos resaltar, incluso además con el ejemplo de Sucre, es que el problema crucial es que los medios de comunicación ya no solo están manipulando a la ciudadanía directamente, sino que al tener un poder tan grande, manipula también o tergiversa los poderes públicos, como hemos manifestado anteriormente, ¿no? Muchas veces se piensa que los medios de comunicación abarcan lo que llamamos la opinión pública, ¿no?, en su totalidad, ya que monopolizan los espacios de información y otro tipo de opiniones, otro tipo de opiniones, al no tener plataformas de difusión tan grandes, se quedan apartados y sin cobertura. Es decir, que lo que dicen los medios de comunicación estaría reflejando lo que es la opinión pública, cuando no es así, ¿no? O sea, no es porque tres periódicos están de acuerdo sobre un fenómeno que eso es lo que piensa la gente, ¿no? Y además, al tener esta legitimidad, bueno, digamos, que se la da la monopolización de los espacios de manifestación de la información, entonces influyen también en los poderes públicos, ¿no? Los poderes públicos, como el judicial, tienen que apoyarse en la opinión pública, porque no, o sea, a pesar de lo que queramos decir, no son poderes independientes, ¿no? O sea, estamos en una democracia y obviamente hay que apoyarse en esa opinión, en la opinión de la ciudadanía, pero claro, si esta opinión pública, la mayoría de las veces está influenciada por estos medios de comunicación, entonces, de manera indirecta, entonces entramos en un círculo vicioso de interés, de política, de manipulación, del cual es difícil salir y que es difícil además identificar, ¿no? Bueno, y justamente para redondear y tal vez terminar con el tema de los poderes y en relación a lo que ha sucedido recientemente en Sucre, en una carta de Bartolomé Clavero al periódico El País en España, se denuncia esta vez no los medios de comunicación acá en Bolivia, sino un medio de comunicación tan importante como es el periódico El País. Se trata de una carta que ha dirigido Bartolomé Clavero, un abogado constitucionalista muy reconocido en España, que trabaja en la Universidad de Sevilla, y que les ha escrito y ha hecho circular una carta muy importante al periódico El País. Bartolomé Clavero, además, es miembro del Foro Permanente de Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, y él les decía concretamente en la carta a el periódico del país lo siguiente, ¿no? Voy a leer simplemente algunos extractos. Señalaba: no es la primera vez que hacen ustedes, señores del país, esta especie de montaje. Hacía alusión justamente a unas fotos que se habían publicado sobre el referéndum. Hace solo una semana, decía, tuvieron fotos, pues han llegado a todas las redacciones, de indígenas torturados públicamente en las calles de Sucre por las juventudes de los comités cívicos y no dieron ni siquiera la noticia. ¿No existe para ustedes una diferencia entre quemar cosas y torturar personas? Piensan, por lo visto, que es más grave lo primero si son indígenas quienes lo hacen. Lo que se ve que definitivamente no existe en el país es la separación entre información y opinión, por la que tanto luchó este periódico en otros tiempos, como tampoco el mínimo código moral que proscribe el doble baremo. Las iniciativas de referéndum para autonomía departamentales que intentan cortocircuitar las autonomías indígenas en Bolivia coinciden en el tiempo con la decisión similar del gobierno vasco de proceder a una consulta ciudadana al margen igualmente de la correspondiente constitución, la española en el caso, a lo cual ustedes, señores del país, se oponen frontalmente en sus secciones tanto editorial y de opinión como de información. En otras palabras, lo que está reclamando Bartolomé Clavero es que cómo filtran ellos la noticia, cómo han dado mucha cobertura, por ejemplo, al tema de los referéndums de los comités cívicos, y no hay ninguna noticia cuando se trata, por ejemplo, de los indígenas en el caso de Sucre, ¿no? Y reclama, por lo tanto, justamente este filtro de la noticia y la realmente la parcialidad que al final tiene el periódico El País. Pero hablando justamente de cómo... Sí, me permito añadir algo que además, o sea, si se hace este tipo de filtración o se parcializa la realidad boliviana en un periódico francés, suizo, o sea, está muy mal, pero que se haga en España, donde hay un montón de migrantes bolivianos, que lo único, o sea, que la única información que tienen son los medios de comunicación españoles sobre lo que está pasando en su país, es aún doblemente grave, ¿no? Claro. Porque están privilegiando unos acontecimientos que suceden en Bolivia, y entonces me lo ha contado familia que vive en España, ¿no? Que es boliviana además, pero bueno, son bolivianos que viven hace tiempo allá. No, nosotros hablamos con migrantes bolivianos y nos dicen, no, al parecer, o sea, todo el mundo está contento con el referéndum y no está habiendo casi problemas y tal. Y le dicen, o sea, se está creando una opinión muy errada de lo que está pasando acá, ¿no? Entonces, es casi moral y ético y deontológico no informar a gente que está exiliada, o sea, bueno, a inmigrantes, sobre lo que realmente está pasando con su país. Y entonces eso se debe a un montón de intereses lucrativos, ¿no? Porque además ya no es un secreto para nadie que el grupo Prisa, del que depende La Razón acá en Bolivia y El País, está intentando, por ejemplo, tener una plataforma de difusión en Colombia, es decir, abrir un periódico en Colombia. Y entonces también han llegado, también han salido noticias en El País de España diciendo que Chávez estaba financiando a las FARC y que las FARC se mantenían gracias a Venezuela para tener una alianza con el gobierno de Uribe y poder tener una difusión, para que el grupo Prisa pueda tener una difusión en Colombia, ¿no? Entonces se está volviendo, o sea, El País realmente ya no creo que ya no tenga credibilidad para nadie, por lo menos para los latinoamericanos que podemos acceder al país o que tenemos información sobre el país, ya no es creíble. Y toda esta manipulación que se da y se puede dar a nivel, ¿no es cierto?, de periódicos muy grandes y en otros países, la vivimos también respecto a otro tipo de noticias muy distintas, por ejemplo, a noticias históricas. Y ahora que estamos en el mes de julio y acercándonos al 16 de julio, Carlos acaba de terminar justamente un pequeño artículo sobre toda la manipulación de la prensa en torno al 16 de julio. Carlos, ¿por qué no nos presentas muy rápidamente? Bueno, para ser muy breve, hace 10 años salió justamente por estas fechas, unos cuantos días más, un libro de un escritor chiquisaqueño, La Mesa Coja, que era sobre la historia de la proclama de la Junta Tutiva del 16 de julio. En síntesis, la tesis central del libro es que la famosa proclama, muy difundida por los medios de prensa en las últimas décadas y también en material educativo oficial del Estado, según Mendoza, no fue escrita por los paseños miembros de la Junta Tutiva, sino que fue enviada, según él, por ilustres doctores y charcas, es decir, chuquisaqueños, echando por tierra, según algunos, menoscabando una parte fundamental del civismo y del sentimiento patriótico muy propio de los paseños. Ante esta atrevida afirmación de Mendoza, se levantó una furibunda polémica de la que participaron muchos y muy reconocidos historiadores. El papel principal, bueno, el papel que tuvo los medios de prensa en esta polémica fue que básicamente desviaron la atención sobre el debate central, que en un principio se discutió sobre la tesis que decía yo, sobre la tesis de Mendoza, sobre si la escribió o no la famosa proclama, la Junta, si fue obra de paseños o no. Pero con el tiempo, con el transcurrir de los días, se cambió la atención, el centro de atención, pasó a que si la proclama existió o no y que si fue escrita o no en 1809. Claro, lo que tú señalabas muy bien es que justamente Mendoza había demostrado o demuestra en su libro que la proclama no fue firmada por los miembros de la Junta Tuitiva. Es decir, que no las firmas de Murillo y otros integrantes no estaban al pie de la proclama, y que los medios habían publicado que la proclama nunca existió. O sea, el título de los medios era "La proclama nunca existió", ¿no? Entonces ahí cómo habían tergiversado completamente la noticia, porque no era que la proclama nunca existió, ¿no es cierto? Claro, Mendoza en ningún momento dijo que la proclama en sí, el documento histórico en sí, nunca existió, sino simplemente niega la autoría de la Junta Tuitiva. Pero en los titulares de la prensa apareció que la proclama en sí, el documento, nunca había existido. Pusieron en boca de Mendoza cosas que él nunca ni se le pasó por la mente. Y eso causó mucho desconcierto. En primer lugar, entre la gente común, digamos, que no es especialista en historia, ni documentos, ni nada de eso. Pero también entre investigadores y especialistas de historia que pusieron más leña al fuego alrededor de esta polémica, que yo creo que fue muy muy falsa y muy sobredimensionada. Salieron muchos historiadores afirmando que sí había existido el documento y respondiendo a preguntas que nadie planteaba, que nadie ponía en duda, y es básicamente ese el papel de la prensa dentro de esta polémica sobre un tema tan importante, ¿no? ¿Y cuál era el otro punto? Tú hablabas de una noticia también. Una era "la proclama nunca existió", esa es una tergiversación de lo que había dicho Mendoza, y había otro punto en el cual habían también cambiado la información, no recuerdo ahora. Dicen que es una revelación histórica que hace Mendoza, que no existió la proclama y que había venido de Sucre, y negando, según los medios, negando importancia. Según los medios, Mendoza quitaba importancia al proceso revolucionario de la paz y daba mayor importancia al proceso de Sucre, de Chuquisaca, del 25 de mayo. Básicamente esos eran los argumentos de tergiversación de los medios, los periódicos. De hecho, es un tema sobre el cual vamos a invitar a Javier Mendoza. Nos parece que lo tendremos la próxima semana y estaremos, Carlos, hablando en detalle de la proclama, de los autores, de dónde viene y de todo el debate, esperando no tergiversar y no manipular la información. Bueno, hemos llegado al final de esta emisión de Trajines dedicada a los medios de comunicación y la manipulación. Y nuevamente, para los que recién nos sintonizan o nos han sintonizado hace algunos minutos, hace unos 15 minutos, etcétera, queremos recalcar lo que habíamos dicho al inicio, darle realmente un caluroso abrazo a Verónica, deseándole todo lo mejor en su viaje. Y un gran cariño para ella, porque la estamos despidiendo. Y muchísimas gracias, Verónica. Ha sido realmente una primera etapa de Trajines muy linda, muy dinámica, y creo que lo tendremos en el recuerdo y estarás en nuestra memoria. Que no te olvides de Trajines, seguro que no, y ya nos veremos en el camino, ¿no? En el trajín. Claro, en el trajín. No, mil gracias a ustedes. Les debo mucha esta pasantía de Bolivia a Trajines, a Carlos, a Rosana, así que mil gracias y hasta la próxima. A todos ustedes, entonces, muchas gracias y estaremos la próxima semana. Esperamos dedicarnos al 16 de julio y la proclama. Trajines, radiodeseo@yahoo.com. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.